Buen mediodía para la audiencia de las radios comunitarias. El mes de mayo alberga una fecha histórica muy importante para la provincia de Córdoba y el país. El 29 de mayo de 1969 se organizaba una revuelta obrero-estudiantil llamada El Cordobazo, que colaboraría con la caída de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Cerca de la conmemoración de un nuevo aniversario, Viviana Fulcheri presenta en Cruz del Eje el documental Las Brujas del Cordobazo, basado en su libro Las Mujeres del Cordobazo Memorias. En diálogo con la autora, nos cuenta acerca de los testimonios que forman parte de su trabajo y cómo este evidencia la participación de las mujeres en este hito histórico. Bueno, ahora es el libro, pero llevado a otro formato, ¿no? O sea, el libro transformado en un guión y en una película. Puedo decir que es un documental. El libro tiene 20 protagonistas. ¿Sí? La película son 8 de esas mujeres que estuvieron el mismísimo día del Cordobazo. Ah. Todas las otras mujeres que participan del libro tuvieron protagonismo en el Cordobazo por distintas cuestiones. Son las mujeres que venían en esas famosas columnas de obreros y estudiantes que iban llegando al centro. Un poco la tesis del libro y de la película también es demostrar que había muchísimas mujeres entre varones, ¿no? Bueno, tiene muchas partes que son con material sacado de los archivos fílmicos, acontecimientos del 29 y del 30 de mayo del 69 que están archivados en la Universidad Nacional de Córdoba. Y la idea también es hablar del Cordobazo en una clave de presente. Ajá. Para demostrar que esas mujeres del 60 están ahora en el 2023, como yo siempre digo y me encanta decir, siguen estando en las mismas calles que vio el Cordobazo. Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza, desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.